al Señor, de rodillas adórale en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole con el incienso. Deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios, a donde convídate, aunque eres pobre, no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor, tales ofrendas pon sobre. Cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptarás.